Sección número 10 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras que yo estaba leyendo en el jardín, cosa que mi tía no comprendía que se hiciera más que los domingos, porque ese día está prohibido hacer nada serio, y ella no cosía. Un día de trabajo me decía que cómo me entretenía en leer, sin ser domingo, dando a la palabra entretenimiento el sentido de niñería y pierde tiempo. Mi tía Leoncia charlaba con Francisca, esperando la hora de la visita de Eulalia. Le anunciaba que acababa de ver pasar a la señora de Goupil sin paraguas y con el traje nuevo que se había mandado hacer en Chateaudun. Como vaya muy lejos, antes de vísperas, no sería raro que se le moje. Quizá, quizá, lo cual significaba quizá no, decía Francisca, para no desechar definitivamente la posibilidad de una alternativa más favorable. ¡Ah! Decía mi tía, dándose una palmada en la frente. Ahora me acuerdo de que no me enteré de si llegó esta mañana a la iglesia después de alzar. A ver si no se me olvida preguntárselo a Eulalia. Francisca, mire usted qué nube tan negra hay detrás del campanario y qué mal aspecto tiene ese sol que da en la pizarra. De seguro que no se acabará el día sin agua. No podía ser que el tiempo siguiera así. Hace mucho calor. Y cuanto antes sea, mejor. Porque mientras no empiece la tormenta, no bajará ese agua de Vichy que he tomado. Añadía mi tía, en cuyo ánimo el anhelo de que descendiera el agua de Vichy podía mucho más que el temor de ver echado a perder el traje de la señora de Goupil. Podría ser. Y que cuando llueve, en la plaza, no hay dónde meterse. ¿Cómo? ¿Las tres ya? Exclamaba de pronto mi tía palideciendo. Entonces ya han empezado las vísperas y se me ha olvidado mi pepsina. Ahora me explico por qué no se me quita del estómago el agua de Vichy. Y precipitándose sobre un libro de misa encuadernado de terciopelo verde y del que con las prisas dejaba escapar unas estampitas de esas bordeadas con una orla de encaje de papel amarillento destinadas a marcar las páginas de las fiestas, mi tía, al mismo tiempo que se tragaba las gotas, empezaba a recitar rápidamente los textos sagrados, cuya significación se velaba ligeramente con la incertidumbre de saber si, ingerida tanto tiempo después del agua de Vichy, llegaría la pepsina a tiempo de darle caza y obligarla a bajar. «Las tres. Es increíble lo deprisa que pasa el tiempo». Un golpecito en el cristal como si hubieran tirado algo. Luego, un caer ligero y amplio, como de granos de arena lanzados desde una ventana de arriba. Y, por fin, ese caer que se extiende, toma reglas, adopta un ritmo y se hace fluido, sonoro, musical, incontable, universal. Llueve. ¿Qué, Francisca? No lo había yo dicho. ¿Y cómo cae? Pero me parece que he oído el cascabel de la puerta del jardín. Vaya usted a ver quién está fuera de casa con este tiempo. Francisca volvía. Es la señora, mi abuela, que dice que va a dar una vuelta. Pues está lloviendo mucho. No me extraña, decía mi tía, alzando los ojos al cielo. Siempre dije que no tenía la cabeza hecha como los demás. Pero, en fin, más vale que sea ella y no yo la que se está mojando. La señora siempre es al revés de los demás, decía Francisca suavemente, reservándose, para el momento en que estuviera sola con los criados, su opinión de que mi abuela estaba un poco tocada. Pues ya han pasado las oraciones, Eulalia no vendrá. Suspiraba mi tía. Le habrá dado miedo el tiempo. Pero señora, todavía no son las 5. No son más que las 4:30. ¿Las 4:30? Y he tenido que levantar los visillos para que me entre un rayo de luz. A las 4:30 y 8 días antes de las rogaciones. Ay, Francisca, muy incomodado debe de estar Dios con nosotros. Sí, es que la gente de hoy hace tantas cosas. Como decía mi pobre Octavio, nos olvidamos de Dios. Y él se venga. De pronto, un rojo vivo encendía las mejillas de mi tía. Era Eulalia, pero, desdichadamente, apenas Francisca la había introducido cuando tornaba a entrar y con sonrisa encaminada a ponerse al unísono con la alegría que, según creía ella, causarían a mi tía sus palabras y articulando las sílabas para hacer ver que, a pesar del estilo indirecto, repetía fielmente y como buena criada las mismas palabras que se dignara pronunciar el visitante, decía: «El señor cura tendría un placer, un gusto vivísimo en poder saludar a la señora si no está descansando. El señor cura no quiere molestar. Está abajo y le he entrado en la sala». En realidad, las visitas del señor cura no daban a mi tía tanto gusto como Francisca suponía, y el aspecto de júbilo que ésta se consideraba como obligada a adoptar cada vez que tenía que anunciarle no respondía por completo a lo que sentía la enferma. El cura, hombre excelente, con quien lamento no haber hablado más porque, aunque no entendía nada de arte, sabía muchas etimologías, acostumbrado a dar a los visitantes notables noticias respecto a la iglesia, hasta tenía propósito de escribir un libro acerca de la parroquia de Cumbré, la cansaba con explicaciones interminables y siempre iguales. Pero cuando llegaba al mismo tiempo que Eulalia, su visita era francamente desagradable a mi tía. Hubiera preferido aprovecharse bien de Eulalia y no tener a dos personas a la vez, porque no se atrevía a negarse al cura, y se limitaba a indicar a Eulalia con una seña que no se fuera con él, y que se quedara un rato con ella cuando el cura se hubiera marchado. «Señor cura, me han dicho que un artista ha plantado su caballete en su iglesia de usted para copiar una vidriera. Yo puedo asegurar que en todos mis años, que ya son muchos, nunca oí hablar de semejante cosa. ¿Qué cosas va a buscar la gente hoy en día? Y lo malo es que va a buscarlas a la iglesia. No diré yo tanto como que lo malo es eso, porque en San Hilario hay cosas que valen la pena de verse. Hay otras muy viejas en mi pobre basílica, la única sin restaurar de toda la diócesis. El pórtico es muy antiguo y está muy sucio, pero tiene majestad. Lo mismo pasa con los tapices de Esther, por los que yo no daría dos perras, pero que, según los inteligentes, van en mérito inmediatamente después de los de Sens. Claro es que reconozco que, junto a detalles demasiado realistas, ofrecen otros que denotan un verdadero espíritu de observación. Pero de las vidrieras, que no me digan. ¿Tiene sentido común eso de dejar unas ventanas que no dan bastante luz y que hasta engañan la vista con esos reflejos de color indefinible en una iglesia donde no hay dos losas al mismo nivel y no quieren poner otras losas so pretexto de que éstas son las tumbas de los abades de Cumbré y los señores de Guermantes, antiguos condes de Brabante. Es decir, los ascendientes directos del hoy duque de Guermantes, y también de la duquesa, porque ella es una Guermantes que se casó con su primo. Mi abuela, que a fuerza de no interesarse por las personas, acababa por confundir todos los nombres, sostenía, cada vez que se pronunciaba ante ella el de la duquesa de Guermantes, que era parienta de la señora de Villeparisis. Todos nos echábamos a reír y ella, para defenderse, alegaba cierta esquela de defunción. Me parece que allí había un Guermantes. Y por esta vez yo también me ponía de parte de los demás y en contra de ella, porque no podía creer que existiera relación alguna entre su amiga de colegio y la descendiente de Genoveva de Brabante. —Ve usted, Rusenville no es hoy en día más que una parroquia de campesinos. Aunque en tiempos pasados tomara mucho impulso esa localidad, gracias al comercio de sombreros de fieltro y de relojes. Por cierto, que no estoy seguro de la etimología de Rusenville. Me inclino a creer que su nombre primitivo era Rubil, Radulfi Villa, como Chateaureau, Castrum Radulfi. Pero ya hablaremos de eso otra vez. Pues bien, en su iglesia hay unas magníficas vidrieras, casi todas modernas, y una imponente entrada de Luis Felipe en Cumbré, que estaría mucho mejor aquí, en Cumbré, y que dicen que no desmerece de la famosa vidriera de Chartres. Precisamente ayer hablaba con el hermano del doctor Percepi, que es aficionado, y me decía que es un trabajo bellísimo. Pero, como le decía yo a ese artista, que por lo demás es un hombre muy fino y, según parece, un virtuoso del pincel, ¿qué es lo que ve usted de notable en esa vidriera, que es aún un poco más obscura que las otras? Pero estoy segura de que, si se lo pidiera usted a Monseñor, decía indiferentemente mi tía, la cual ya estaba pensando que iba a cansarse. —No le negaría a usted una vidriera nueva. —Desde luego, señora —contestaba el cura—, pero es que precisamente Monseñor llamó la atención hacia esa desdichada vidriera, demostrando que presenta a Gilberto el Malo, señor de Guermantes, descendiente directo de Genoveva de Brabante, que era una Guermantes en el momento de recibir la absolución de San Hilario. —Pero yo no veo allí a San Hilario. —Sí, ¿no se ha fijado usted nunca en una dama con traje amarillo que está en una esquina de la vidriera? Pues es San Hilario, Saint-Hilaire, que en otras provincias se llama Saint-Hilaire, Saint-Hilaire y hasta Saint-Hilaire en el Jura. Y estas corrupciones de Sanctus Hilarius no son de las más raras que ocurren con los nombres de los bienaventurados. Su patrona de usted, amiga Eulalia, Santa Eulalia, ¿sabe usted en lo que fue a parar en Borgoña? Pues, sencillamente, en Saint-Éloi. Se convirtió en santo. ¿Qué, Eulalia? ¿Se imagina usted cambiada en hombre después de muerta? El señor cura siempre tiene ganas de broma. Pues el hermano de Gilberto, Carlos el Tartamudo, príncipe piadoso, pero que por habérsele muerto su padre, Pipino el Insensato, muy joven, a consecuencia de una enfermedad mental, carecía del freno de toda disciplina. En cuanto veía en un pueblo un individuo que no le era simpático, mandaba matar a todos los habitantes de aquel lugar. Gilberto, para vengarse de Carlos, mandó quemar la iglesia de Cumbre, la primitiva entonces, la que Teodoberto, al salir con su corte de su residencia de campo que tenía cerca de aquí, en Ciberci, Theoderberciacus, para ir a luchar con los borgoñones, prometió labrar encima de la tumba de San Hilario si el Todopoderoso le concedía la victoria. No queda más que la cripta, que Teodoro le habrá a usted enseñado alguna vez, porque lo demás lo quemó Gilberto. Y luego derrotó al desdichado Carlos con el auxilio de Guillermo el Conquistador. El cura pronunciaba Guillermo. Y por eso vienen tantos ingleses a ver la iglesia. Pero no supo conciliarse las simpatías de los vecinos de Cumbré, que un día, al salir Gilberto de misa, se arrojaron sobre él y le cortaron la cabeza. Teodoro tiene un librito donde se explica todo eso. Pero, indudablemente, lo más curioso de nuestra iglesia es la vista desde el campanario, que es grandiosa. Claro que a usted, que no está muy fuerte, no le aconsejaría yo que subiera los 97 escalones, la mitad precisamente que en el célebre Duomo de Milán. Hay para cansar a una persona sana, mucho más teniendo en cuenta que hay que subir doblado para no romperse la cabeza, y que va uno recogiendo con la ropa todas las telarañas de la escalera. De todos modos, tendría usted que abrigarse bien, añadía, sin observar la indignación que causaba a mi tía esa idea de suponerla capaz de subir al campanario. Porque arriba hay una corriente de aire tremenda. Hay personas que dicen haber sentido allí el frío de la muerte. Pero los domingos siempre vienen partidas de gente, a veces de muy lejos, para admirar la belleza del panorama. Y siempre vuelven encantados. Mire usted, precisamente el domingo que viene encontraría usted gente, porque son las rogaciones. Y hay que confesar que desde allá arriba hay un panorama mágico, con unos vislumbres de la llanura a lo lejos que tiene un carácter muy particular. Cuando hace un tiempo claro, se puede distinguir hasta Bernuil, y además se dominan a un tiempo cosas que de otro modo no se pueden ver más que separadamente. Por ejemplo, el curso del Vivón y los fosos de Santa Ciele Cumbre, que están separados del río por una cortina de árboles muy grande, o los distintos canales del Jui le Vicomte, Guardiacus Vice Comitis, como usted sabe. Cada vez que he ido a Jui le Vicomte, he visto un trozo de canal, y al volver una calle veía otro, pero entonces ya desaparecía el anterior. Y, aunque los reuniera con el pensamiento, ya no hace efecto. Desde el campanario de San Hilario ya es otra cosa. Se los ve formar como una red en que está cogida la localidad. Ahora que ya no se divisa el agua, parecen grandes grietas que dividen el pueblo en varios trozos, tan perfectamente como un brioche ya cortado, pero con los pedazos juntos. Para verlo bien del todo, habría que estar al mismo tiempo en el campanario de San Hilario y en Jui le Vicomte. Tanto cansaba a mi tía el cura que apenas se marchaba no tenía más remedio que despedir a Eulalia. —Tenga usted, pobre Eulalia —decía con voz feble, sacando una moneda de una bolsita que tenía al alcance de la mano—, tenga usted, para que no me olvide en sus oraciones. —Pero, señora, eso no está bien. Ya sabe usted que no es por eso por lo que vengo —decía Eulalia, siempre con el mismo vacilar y la misma timidez que si fuera la primera vez, y con una apariencia de descontento que divertía a mi tía y no le parecía mal, porque si algún día Eulalia, al tomar el dinero, presentaba semblante menos contrariado que de costumbre, mi tía decía: «No sé lo que tenía Eulalia. Yo le he dado lo mismo que siempre, y parece que no estaba contenta». «Pues no puede quejarse», suspiraba Francisca, que tendía a considerar como calderilla todo lo que mi tía le daba para ella o para sus hijos, y como tesoros derrochados locamente por una ingrata, las piezas depositadas todos los domingos en la mano de Eulalia, con tanta discreción que Francisca no llegó a verlas nunca. Y no es que ella ambicionara el dinero que mi tía daba a Eulalia. Ya gozaba bastante del caudal de mi tía, al saber que las riquezas del ama ensalzan y hermosean al mismo tiempo a la sirviente, y que ella, Francisca, era persona insigne y glorificada en Cumbré, Juy-le-Vicomté y otros lugares, por lo numeroso de las haciendas de mi tía, la frecuencia y duración de las visitas del cura y la gran cantidad de botellas de agua de Vichy que se consumía. Era avara por mi tía, y de haber administrado su fortuna, lo cual era su sueño, la habría defendido de los ataques ajenos con ferocidad maternal. No le hubiera parecido mal que mi tía, cuya incurable generosidad conocía, se alargara a dar siempre que fuera a personas ricas. Quizá pensaba que los ricos, como no tenían necesidad de los regalos de mi tía, no podían ser sospechosos de quererla por sus dádivas. Además, estas dádivas, hechas a personas de gran posición económica, como la señora de Sacerat, Swann, Legrandin o la señora de Goupil, entre personas del mismo rango que mi tía y que podían codearse, se le representaban como un aspecto de los usos de aquella vida extraña y brillante de los ricos que dan bailes y se visitan, vida que Francisca admiraba sonriente. Pero ya no era lo mismo si los beneficiarios de la generosidad de mi tía eran de aquellos que Francisca llamaba «gente como yo», «gente que no es más que yo», y que le inspiraban desprecio, a no ser que la llamasen «señora Francisca», y se consideraran menos que ella. Y cuando vio que, a pesar de sus consejos, mi tía hacía su voluntad y nada más, y tiraba el dinero, por lo menos Francisca así se lo creía, con seres indignos, empezaron a parecerle muy parvos los regalos que su ama le hacía, comparado con las cantidades imaginarias prodigadas a Eulalia. Y para Francisca, no había en los alrededores de Cumbré hacienda lo bastante considerable para que no la pudiera adquirir Eulalia con el producto de sus visitas. Cierto que Eulalia hacía la misma evaluación de las riquezas inmensas y ocultas de Francisca. Por lo general, en cuanto Eulalia se iba, comenzaba Francisca a hacer malévolas profecías a cuenta de ella. Odiábala, pero le tenía miedo, y se consideraba obligada, mientras estuviera en casa, a ponerle buena cara. Pero cuando se había marchado, se cobraba, sin nombrarla nunca, a decir verdad, pero profiriendo oráculos sibilinos o sentencias de un carácter general, como las del Eclesiastés, pero cuya aplicación no podían escapar a mi tía. Después de mirar por un rincón del visillo si ya había cerrado la puerta a Eulalia, decía: «Los aduladores siempre saben caer a punto y recoger las pepitas, pero paciencia, que ya los castigará Dios algún día». Y lo decía con el mismo mirar de lado y la misma insinuación de Joás cuando, pensando exclusivamente en Natalia, dice: «Le bonnet de méchant commentera en secul». Pero cuando el cura había estado también de visita, tan interminable que agotaba las fuerzas de mi tía, Francisca se marchaba del cuarto detrás de Eulalia diciendo: «Señora, voy a dejarla a usted descansar porque tiene usted aspecto de cansancio. Mi tía ni siquiera contestaba, exhalando un suspiro que parecía el último, con los ojos cerrados y como muerta. Pero apenas había llegado abajo Francisca, sonaban por toda la casa 4 campanillazos violentísimos, y mi tía, sentada en la cama, gritaba: «¡Se ha ido ya, Eulalia! ¿Le parece a usted que se me ha olvidado preguntar si la señora de Goupil llegó a misa después de alzar? ¡Corra usted a ver si la alcanza!» Pero Francisca volvía sin haberlo logrado. «¡Qué fastidio!» decía mi tía sacudiendo la cabeza. «Lo único importante que le tenía que preguntar». Fin de la sección número 10.